mío. Sombra que usted ve atada a mis pies, persiguiendo mi destino. Sombra que me va siguiendo los pasos por el camino mío. Sombra que usted ve atada a mis pies, persiguiendo mi destino. Sombra oscura que me apuras, sombra que se brinca. Feliz y olvidar. Ven a mis brazos y olvídalo todo, ven. feliz y olvidar. Por la mañana, con alegría, vuelvo a mi pueblo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Valsecito criollo, tranquito cortado, zambo guaragüero, cholita mimosa. Dibujas figuras de alegre compás y van separados, mientras que en el alma hay mutuos deseos de acercarse más. Y van separados, mientras que en el alma hay mutuos deseos de acercarse más. Dale con la punta, dale con el taco, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals. Dale con la punta, dale con el taco, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals. Troqui moqui troqui troqui, racu tracu tacu tacu, acurrucucu paloma, échale caliche al chancho. Eso quiere decir salud, compadre, que traigan más vino para seguir tomando. Troqui moqui troqui troqui, racu tracu tacu tacu, acurrucucu paloma, échale caliche al chancho. Eso quiere decir salud, compadre, que traigan más pisco para seguir tomando. Eso quiere decir salud, compadre, que traigan más pisco para seguir tomando. Sueño. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Compárame, es todo lo que te pido. Compárame, y así sabrás que has perdido. Compárame, compárame, compárame, y llorarás por no tenerme a tu lado. Y extrañarás las cosas que yo te he dado. Compárame, compárame, compárame, compárame, y así sabrás que siempre te he querido. Que la vida sin mí ya no tiene sentido, que ya no puedes sin mi amor vivir. Y esperaré a que te canses de seguir buscando y olvidando el ayer. Yo sigo aguardando a que te entregues otra vez a mí. Compárame, compárame, compárame, compárame si puedes. Es todo lo que te pido. Compárame, y así sabrás que has perdido. Compárame, compárame, compárame, y llorarás por no tenerme a tu lado. Y extrañarás las cosas que yo te he dado. Compárame, compárame, compárame, compárame, y así sabrás que siempre te he querido. Que la vida sin mí ya no tiene sentido, que ya no puedes sin mi amor vivir. Y esperaré a que te canses de seguir buscando y olvidando el ayer. Yo sigo aguardando a que te entregues otra vez a mí. Compárame, compárame, compárame. Go. Aire. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi alma está plagada de tus huellas, huellas que humedecen estos labios secos que se enrojecían con tus besos, huellas de tu cuerpo ardiendo en deseo, huellas que hoy tan solo son recuerdos. Sabes que aún hasta hoy fruto de tus huellas, aunque me has negado el fruto de tus primaveras. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sabes que aún hasta hoy fruto de tus huellas, aunque me has negado el fruto de tus primaveras. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Sigue siendo mío, sigo siendo tuya, porque has impregnado en mí tus huellas. Siendo tuya, sigue siendo.

Aquel siempre hay algo que me hace infeliz, que me turba la paz, que se niega a morir y me arrastra de nuevo hasta ti. Todavía, cuando hablas de mí, tú recuerdas el tiempo feliz que bebías mi ternura y me amabas con locura y sin cosas que ya no podrás sentir. Todavía, y aunque tú no quieras acabar con tus sueños, todavía, y aunque tú no quieras, me sabes tu dueña. Todavía vivo el universo de tus ojos negros y tu carne gritarle a la mía, te quiero todavía. Y aunque tú no quieras acabar con tu sueño, todavía, y aunque tú no quieras, me sabes tu dueña. Todavía vivo el universo de tus ojos negros y tu carne gritarle la mía, te quiero todavía. Y aunque tú no quieras, me sabes tu dueña. Todavía vivo el universo de tus ojos negros y tu carne gritaré la mía, te quiero, te quiero. Todavía, y aunque tú no quieras acabar con tu sueño, todavía, y aunque tú no quieras, me sabes tu dueña. Todavía vivo el universo de tus ojos negros y tu carne gritaré la mía, te quiero, todavía, y aunque tú no quieras. ¿Sabes quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Amor del cual soy dueña, lejana estoy, oh corazón, ¿por qué me apenas? Lejana estoy, pero de lejos te querré, a cada paso te veré como la luz de mi existir. Lejana estoy, pero de lejos te querré, a cada paso te veré como la luz de mi existir. De volver a estos lares tan queridos, donde mi amor puro y santo te ofrecí. Lejano amor, eres mi bien, mi adoración, mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi bien, mi adoración, mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer. Te fuiste dejando tu nido, triste y abandonada, emprendiste vuelo hacia otros lugares remotos y extraños. Dime qué ha pasado, ven, paloma mía, yo te quiero ver. Paloma, te fuiste dejando tu nido, triste y abandonada, hacia otros lugares remotos y extraños. Dime qué ha pasado, ven, paloma mía, yo te quiero ver. Entonces el rosal se secó, nunca más floreció

Con mucho arte, y ahora lo canto yo.

punde, punde, punde. Es a la punde.